iba caminando, hula, hula, hula, volando por el mundo, hula, hula, hula, es el invento yo. Yo tengo un lunar aquí en la ceja que no me deja nunca más. Yo tengo un mechón detrás de la oreja que se despeina y no descansa jamás. Yo tengo una nariz tan grande y doblada que el aire no me va a alcanzar. Así es toda la gente, un poco diferente, y nadie se parece a mí. Así es toda la gente, un poco diferente, y eso me hace sonreír. Yo soy muy petizo, allá un morochito, flacos y gorditos. ¿Qué le vamos a hacer? Si quiero jugar, correr y saltar, me aburro si estoy solo. Vengan todos para acá. Y ahora ya ves, cada uno es como es, y nunca tienes que olvidar. Así es toda la gente, un poco diferente, y nadie se parece a mí, yeah. Así es toda la gente, un poco diferente, y eso me hace sonreír, yeah. Así es toda la gente.